camuflados. Curly, Larry y Moe en sedas resbalosas. No es mucho lo que nos da, pero el Buró de Personas Perdidas está a su servicio. Esa es la única fotografía entre los efectos personales de su tío. Él murió repentinamente. Es probable que viera esta fotografía y resistiera al impacto. Mulvaney, estos tres muchachos acaban de heredar la Madame de France, esa costosa casa de modas en la Quinta Avenida. Trata de encontrarlos. Romani, trabajos artísticos en madera. ¡Ya está! ¿Eh? ¡Ah, es maravilloso! Yo siempre quise fabricar un gabinete igual a ese. La idea estaba en mi cabeza desde que tenía 10 años de edad. ¡Oh, fue añejada en madera! Sí, pero... ¿ves esto? No. Ay. Oh. ¿Por qué me golpeas? Bueno, es que... ¿qué ocurre aquí? Hay que armar ese gabinete. Entonces, a trabajar. De acuerdo, señor Romani. Trae eso para acá, hay que trabajar. ¡La policía! ¡Pronto, ocúlpense! Gracias, oficial. Ya estaré bien ahora. Se los agradezco muchísimo. Oh, ¿cómo está usted, señor Morgan? Lo he estado esperando. Me alegro que llegara bien con el gabinete. Sí, ya puedo respirar a gusto ahora. El museo me obligó a poner una fianza de $50,000 por su seguridad. No me diga. Esta es probablemente la pieza más valiosa de trabajo de maderas orientales en todo el mundo. Quiero un duplicado exacto mañana. Pues le aseguro que vino al lugar correcto. Muchachos, ¿dónde están? Aquí estamos. ¡Oh! Lo siento, jefe, es que no están muy firmes. Eso es un descuido. Sí. Ahora el señor Morgan quiere una réplica exacta de este gabinete. Ya entiendo, un gemelo. No se preocupe, cuando acabemos con él, ni su propia madre va a poder distinguir el uno del otro. ¿Estás seguro de que este trabajo va a quedar en manos competentes? ¡Claro! ¡Todos somos incompetentes! Oh, no, señor Morgan, no somos tan tontos como usted cree que somos. Pase a mi oficina y hablaremos de él. Este es un genuino Ching Hai Li. Un Chou Mei Hai Lo. Hai Li. Hai Lo. Hailey, Hailo, Hailey, Hailo, Hailey, Hailo. Un momento. ¿Hailey? Hailo. ¿Pupu? Pupu. Ya olvídenlo. Trae la madera de sándalo. Prepara un diseño. ¿Qué pasa contigo? ¡Date prisa! Uno de estos días van a morir de un susto al verse al espejo. Yo no estaría ahí. ¡Moo! ¡Moo! ¡Háblame, Moo! ¡Dime algo, Moo! ¡Moo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Di algunas sílabas, por favor. Cuenta dos. Uno, dos. Si no fuera por mí, este gabinete se hubiera convertido en Chou Mei y todo por tu culpa. ¡No! ¡Yo te arreglaré! ¡Te prohíbo que huyas! ¡Oye, Mo! ¡Mira! Estoy yendo, pero no veo nada. ¿Ves? Eso es lo que quería decirte. ¿Por qué no lo hiciste, que no tienes lengua? Un gabinete de $50,000. Trae el pegamento antes de que el jefe venga. Trabajaremos toda la vida por esto. Engómalo ya. Oye, ¿qué estás haciendo? No fue mi intención, me hiciste enfadar. Ayúdame a levantarme. ¡Estoy atorado! ¡Mi gabinete! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Vamos! Son ellos. ¡Oigan! ¡Corran! ¡Tenemos que alcanzarlos! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Tras ellos! ¿Qué es esto? ¡Oh, perdón! ¡Ahora verán, tipo! ¡Corre! Creyeron que iban a escapar. Oiga, ¿por qué no se detuvo cuando le dije? Aquí tiene, oficial. No son de peligro para mí. Un momento, le explicaremos todo. Somos peatones, no pueden meternos a la cárcel. ¿Cárcel? Solo quería decirles que han heredado de su tío un almacén. ¿El tío Pitt nos dejó su almacén? Sí. ¿Y el madame de France? Sí. Oh, agua. Denme agua. Tenías que pedir agua. Recuérdame que te asesiné. Vaya, vaya, qué salón. Oh. ¡Ah, monsieur! Oh. ¡Monsieur! Bienvenidos a Madame de France. Chicas, Monsieur Larry, Monsieur Moe y Monsieur Corley. Bonjour, monsieur. ¿Dónde está la oficina? Por acá, monsieur. ¡Oh! ¿En qué puedo servirle? Quiero ver sus medias. Claro, ¿qué le parecen las mías? No, no, no, no, no. Quiero ver las de señora. ¡Ah! ¿Chicas? ¿Puedo ver sus medias? ¡Oh! Quiero una docena de esas. Gracias. Oye. Estaba preguntando por ti. Mira, mira qué bonito modelo. ¿Eh? Más cerca. ¡Vamos! Veamos, ¿qué es lo que tiene de malo esta creación? Lo compré hace una semana y en realidad no me queda. ¡Qué extraño! Ahí está, ¿eh? Una minucia para tan largo tren. Creo que dos carros cada y un cabús de más. Esta parte está algo suelta. De cualquier forma, se lo podremos arreglar antes de que usted diga ah. Ah, gracias. Ya dijo ah. Y yo le quitaré el cabús. Venga rápido al salón de pruebas, por favor, y procure traer su cinta métrica. Sí, usted venga con ella. Sí, la cinta. Esa cosa con los números. Buena chica. La señora Liz Buttle va a venir y... usted se va a volver loca respecto a esto. Ahora nosotros haremos que se le envíen por correo, expreso, aeroplano. Sí, madame. Oui, merci. Muy artístico, ¿no crees? Sí, muy elegante. Muy elegante. Sí. Parece un V8, ¿eh? Sí, V8. Detén esto. Ven acá. Ven acá. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo están, muchachos? Hola. ¿Hola? Oui, aquí es Madame de France. Un momento. Perdóneme un momento. Pon tu mano derecha sobre tu cadera izquierda. Voltea hacia acá. Ahora es la cabeza hacia atrás. ¿Hola? Habla la señora Morgan y Morgan. ¿Puede dar una exhibición de bodas para mí y varias de mis amigas en la tarde de hoy? Habla con la persona indicada. Ya sé que ustedes siempre estarán al momento, así que estaré ahí a las 3 de la tarde. Hasta la vista. gustaría venir conmigo, cariño, a la exhibición de modas? Por supuesto que no. Esos tres vándalos que rompieron este gabinete chino están en alguna parte de esta ciudad y yo pienso encontrarlos. Vamos, muchachos, a trabajar. Tenemos que crear nuevos modelos para una exhibición. Jamás tuve ocasión de aprender respecto a vestidos de mujer. Tú diseñas muebles, ¿no es cierto? Sí, pero ¿eso qué tiene que ver? Es la misma cosa. Mientras más horrendos sean, las mujeres pagarán más por ellos. ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Mu! ¡Mu! Ensamble de viaje por Rolf. La cazadora por Dubois. Creo que yo me vería elegante con esa ropa. Aunque se dudaría cuál es el caballo. Es muy ingenioso, ¿verdad? Escoge dos. Uno, dos. ¿Te lo quebraste? Sí, te lo quebraste. Ropa íntima por Frechet. Hermoso. La novia de junio por Hecht. Modas modernísticas por Madame de France. Esto es lo que he venido esperando, los diseños de los nuevos dueños. ¿No es eso su premio? ¡Mmm! ¡Porquería! Hermoso. Quisiera algo sumamente especial para mí. Considéralo prácticamente creado. ¡Oh, delicioso, madame! ¡Un petit trois! ¿Qué hago ahora con esto? Átalo en alguna parte, deshazte de él. ¡Pince soi! ¿Pince soi? ¡Uy! Pince, préndelo. ¿Está mi esposa aquí? Sí, señor Morgan. Está en la sala de pruebas, esperando la creación. ¿Esperando qué? Uy. Merci, merci. Tú gritaste. ¡Oh! ¡Esos son los hombres que arruinaron mi gabinete! Aquí. Usted no puede hacerle eso a mi amigo, no nos hará daño. Continúe. ¡Atrévase a volver a hacerlo! ¡Ay! Lo siento, Mo, fue un accidente. Sí, pon tu mano derecha en la cadera. Ahora haz la cabeza hacia atrás. Sonríe. No se preocupe, señora, se lo quitaré enseguida. No, no. Ahora verás, soy diabólica. Usted no se va a salir con la suya. Sí. muchachos. Vengan acá y les daremos la batalla. ¡Vamos! ¡Fallaron! ¡Basta! ¿Por qué estamos peleando? ¡Ellos lo iniciaron! ¡Asómate, ven, si no hay peligro! No, no, todo está en orden. Ah, bueno. Con que todo está en orden, ¿eh? Perdones. Oh, ¿cómo se atreven? Espera, déjame terminar. Déjame ver las trincheras. Quítate de frente. Mueve la artillería. ¿Qué pasó? Nada pasó, mi querido amigo. Lárgate. Sí. Muchachos. Así no actúan los caballeros. Perdónenos, señoras. Oh.